vez. Me enloquece al verte así bailar. Como baila la Mercedes me estremece y no quiere dejar de bailar. Como baila la Rosa la locura, tiene su encanto, tiene dulzura. Hay que ver cómo baila en el compás, ritmo ya de moda o bien tropical. De moda o bien tropical, ritmo ya de moda.